En horas de la madrugada de hoy, un incendio movilizó a cuatro compañías del cuerpo de bomberos, cuarta, quinta, sexta y octava compañía al sector alto de nuestra ciudad, sector Socobesa, Jardines del Mar, calle 1 al final de Vicuña Mackenna. Una casa habitación fue consumida por las llamas por motivos que se desconocen, va a ser motivo de investigación, puesto que en la hora del siniestro no habría moradores y esta casa habría estado en remodelación, lo que ayudó a que se propagara rápidamente el fuego y esta casa se consumiera prácticamente por completo fue el fuerte viento reinante en la zona a la hora del siniestro. Bomberos evitó que el fuego se propagara a viviendas continuas pese a la fuerza de las llamas, y ahora va a ser materia de investigación este siniestro, puesto que reiteramos, a la hora de este incendio no habría personas dentro del domicilio que estaba en remodelación, según indicó el tercer comandante del cuerpo de bomberos, el cual estaba a cargo de la emergencia. Al lugar igual se acercó personal del SAMU por un tema netamente de seguridad y Carabineros se hizo presente también para obviamente tomar los datos correspondientes a este siniestro. No habría personas lesionadas ni por civiles ni por parte de bomberos. Para País Lobo, Adolfo Vidal.